La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Dos de junio es día jueves. Tengo entendido que ayer se me olvidó decir que era día miércoles. Bueno, hoy es día jueves. Celebramos, obviamente, la misa del día, jueves de la séptima semana de Pascua. Escuchemos. Tendrás que dar testimonio de mí en Roma. Es el capítulo 22 y parte del 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Del Salmo 15 respondemos, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Y del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Y providencialmente la palabra que el Señor nos regala este día nos lleva a vivir con más intensidad el significado de todos los jueves son santos, desde aquella última cena. Y desde ahí sale precisamente esta oración. Oración por una parte de despedida, pero por otra parte oración que pone a todos en la misión. Saboreemos el texto. ¿Qué pide Jesús? Que todos sean uno. Eso lo pide al Padre, para que lo siguen y los que lo seguirán en el futuro vivan unidos. Es otro distintivo del cristiano, ¿eh? No solamente el amor se hace caridad, se hace unidad, se hace solidaridad. El modelo es siempre el mismo, como tú, Padre, en mí, yo en ti. Es el modelo, el prototipo más profundo y misterioso de la unidad. Por eso, esto nunca se acaba. Nunca, nunca, siempre estaremos en camino hacia la unidad y habrá momentos fuertes, momentos fríos, habrá otro tipo de momentos luminosos también. El modelo es la Trinidad. Y ojalá que cada discípulo, cada creyente esté íntimamente unido a Cristo. Y de ese modo estén también en unión con el Padre. hermosa la expresión, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Esa unidad con Cristo y con el Padre es la que hace posible la unidad entre los mismos creyentes. Por eso es tan importante. Hago aquí una aplicación al sacramento del matrimonio y también al sacramento del orden sacerdotal. Es jueves sacerdotal. Sacramento del matrimonio, ¿por qué? El modelo, el visible, es lo que han visto los contrayentes, lo que han visto en los suyos, en sus padres. Pero el modelo invisible, que no solamente va a ser modelo, sino que va a ser el motor, es la unidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la bendición es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí la unión, esposo-esposa, es tan fuerte que dará pie a un amor especial, que se va a llamar amor esponsal. No es cualquier amor, es amor entre esposos, esposa y esposo. Igualmente en el orden sacerdotal, esta unión del sacerdote, todos los días en la oración, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en la oración por excelencia que es la Eucaristía, tiene que reflejar esa unión, hacerla crecer. La unión con Dios debe llevar necesariamente a la unión con la comunidad, común unión. Eso es lo que va a significar comunidad, comunión, comunidad. Van hacia lo mismo. Qué hermoso es todo esto. Solamente así podemos decir misión cumplida. Por eso Jesús ora por quienes van a venir después, quienes van a continuar la obra, la unidad por la que pide Jesús. Este va a ser el primer signo de la continuidad de esa revelación vivificadora a lo largo de los siglos. Y es lo que nos va a permitir acercarnos con un contacto permanente y directo a las fuentes de nuestra fe, la unión. Nunca terminaremos, pues, de construirla, pero sí tenemos la responsabilidad de estar todos los días en el camino. Pidamos hoy a nuestro Señor, a través de del Espíritu Santo, que avancemos en esta unión. Continúo para terminar con algunas estrofas de la secuencia del día de Pentecostés, la cuarta y la quinta. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Te deseo un gran día jueves, donde quiera que estés. Acércate, híncate, ora, dirígete hacia el Santísimo. Si no estás físicamente lejos, toma esa dirección. Cierra los ojos y dile a nuestro Señor, gracias, gracias por ser nuestro Señor. Gracias por el llamado que nos haces. Gracias por la paciencia que nos tienes. Señor, tú nos amas. Aumenta nuestro amor a ti, nuestro amor a la Iglesia, nuestro amor a las personas que nos has confiado. Entonces será un gran día jueves. ¡Buen día!